Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros a Historias Comunes, espacio de pensada, de viajes a través de historias de compañeros que han estado o están en la lucha. Con ellas recorremos caminos, conocemos territorios, aprendemos de los dolores y las pequeñas victorias de nuestros pueblos. Con ellas nos aprendemos a nosotros mismos, nuestras debilidades y fortalezas. Sean bienvenidas todos a esta búsqueda de saberes que hacemos con Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular y de lucha. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa y quien les habla, Osvaldo El Chango. Como ustedes saben, Historias Comunes recorre el Labia Yala buscando esas historias que caminan por ahí y llevan su mochila llena de vivencias que son las de nuestros pueblos, mujeres y hombres que han puesto el cuerpo a la lucha y llevan las cicatrices que dibujaron sus rebeldías en terrenos tan inhóspitos como los que genera el capitalismo. La semana pasada estuvimos en Trelew, la anterior en Centroamérica, ahora caminamos La Rioja por los contornos de su realidad y de su historia. De esta tierra viene la historia de esta tarde. Hoy tenemos como invitado en Historias Comunes al compañero Delfor Brizuela, más conocido como El Pocho, en todo el espacio riojano. Militante de la vida, en cada función que se fue colocando en la vida, expresó su compromiso con la lucha popular por una justicia social que ya lleva muchas batallas y no logramos conquistar aún. Pocho, bienvenido a Historias Comunes. Pocho, bienvenido a Historias Comunes, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas y esta compartida que vas a hacer con nosotros de tu vida, tu recorrido, tu andar, tu experiencia. Así que muy, muy agradecido. Mira, voy a empezar a preguntarte para que te vayamos conociendo. ¿De dónde eres? ¿Cómo se compuso tu familia? ¿En qué etapa histórica naciste? Como para tener ese contexto, ese encuadre familiar que tanto nos deja, ¿viste? La impronta esa de la familia nos acompaña toda la vida después. Así es. Bueno, un saludo para todos y todas. Mi nombre es Delfor Augusto Brizuela, como mi padre, el mismo nombre llevo, por eso siempre firme con la H al final. de hijo, ¿no? Como se acostumbraba antes, cuando era el mismo nombre del padre. Ajá. Y también heredo el mismo apodo de Pocho. A él le decían Pocho y bueno, a mí cuando nací me comenzaron a decir Pochito. De hecho, los tres hermanos que estábamos, porque uno murió apenas nació, somos varones y yo después, cuando no estuve en La Rioja el tiempo que estudié, venía a La Rioja y me hablaban de los Pochitos, me decían Pochito dice, y digo, si Pochito soy yo, y era que a todos le decían Pochito. A tres hermanos varones, vos el más grande. Sí, claro, el más grande, bueno, yo nací en el año 61, al comienzo era un día, siempre me cuenta mi mamá que soy acuariano por todos lados, porque el día que nací era el día de carnaval, que en La Rioja, en aquella época, sobre todo, el juego del carnaval era principalmente con agua, ahora ya fue yéndose a otras cosas, ¿no? Y por eso soy acuariano, por la fecha que nací y por el día. El 18 de febrero tocaba, creo que era un domingo de carnaval, en el año 61. Y mi mamá, bueno, es que vive, gracias a Dios todavía, con nosotros, es María Isabel Anciloto, que se casó con mi padre en el año más o menos 59, que es del Foro Augusto Brizuela. Mi papá es de una familia del campo, de la zona cercana a la capital, que eran muchos hermanos, más de 10, y que quedaron huérfanos justamente. Mi papá es de los más chicos, por lo tanto él sintió la orfandad porque los repartieron hacia los tíos, porque su papá, que era un empleado de correo, tenía que afrontar con la crianza de todos ellos. Tenían vacas en su casa, acá allá en la ciudad estaban, ahora es el centro, pero en esa época era el fin de la Rioja, en los años 20, 30, tenían vacas, tenían gallinas, porque venían del campo, ¿no? Él es Brizuela, Herrera es su mamá. Y bueno, y mi mamá, Lanciloto, también había nacido en el campo, pero muy chiquita ya se vinieron acá a la ciudad. También numerosa la familia, porque llegaron a ser 7 hermanos, hermanas. Mamá, ella había hecho la secundaria, porque era hija de docentes, de Nicolás Lanciloto, que bueno, por supuesto, en épocas donde la escolaridad era menor, pero para un docente mandarlo a los hijos a la escuela era casi un mandato, ¿no? Y, pero ella no siguió, sino que estudió, como en aquella época, esa división del trabajo en las mujeres y los varones podían seguir estudiando, y las mujeres iban a alguna cuestión de oficio. De hecho, ella y su otra hermana, Kela, salvo Nena, que por cierta posición personal se impuso para ir a estudiar afuera, ellas dos no, sujetas a ese estilo de familia tradicional. Una estudió para maestra, que es el caso de Kela, y para especializarse en todo lo que hoy llamamos gastronomía, en ese tiempo no me acuerdo cómo se llamaban esas escuelas de oficio de mujeres, y mamá de piano, que también era algo común tener una salida, una posibilidad de salida laboral, el profesorado de piano, ¿no? De hecho, mi abuelo gastó lo que no tenía para que en el tiempo no había teclados como hoy, sino un piano grande, que era el que estaba en la casa paterna, hasta que ya mamá lo llevó a nuestra casa. Y papá, él comenzó siendo novio de mi mamá, estrechó vínculos con un hermano de mi mamá, que era abogado, más grande que él, y por eso cuando él ya viene a La Rioja, recibido en el año 54, 55, todavía no se casa, pero entra a trabajar, a vincularse a la familia de la que va a ser su esposa, pero más por el lado profesional, trabajando ¿Por qué hermano? Con Cholo, con Carlos Mario, que era el abogado, el otro era el profesor. Y entonces los dos constituyeron un estudio jurídico que también en una época que eran contaditos con los dedos los abogados en La Rioja, estamos hablando del año 50, era un estudio en el centro, porque mi abuelo Nicolás Lanciloto estaba, tenía la casa en el centro, ahí al lado de su casa, incluso un tiempo funcionó en la propia casa de mi mamá, el estudio de los dos, y eso hizo la carrera profesional y política mi papá gracias a ese estudio. ¿Por qué? Porque él tenía pocas vinculaciones, era de una familia humilde, pobre, digamos, y para nada notable en La Rioja. Su padre era un empleado, huérfano, separado todos los hermanos en distintas casas de los tíos. Pero por el lado de Lanciloto, el cuñado, que iba a ser el cuñado en el año 59, tenía una cierta fama, porque era el hijo de don Lanciloto, porque había intervenido en la política en esa época de la Unión Cívica Radical Intransigente, había sido ministro, y como pasaba en aquella época, que en las zonas rurales no había, no se estudiaba a nivel terciario ni universitario, lo máximo que se llegaba es al magisterio. Entonces, como mi abuelo y mi abuela eran del campo, como que cosecharon todos los litigios de gente conocida, a veces pariente, y se los encargaba al Nobel abogado, que era mi tío. Y mi tío, cuando llegó uno más Nobel, que era su cuñado, o su futuro cuñado, también le fue pasando los casos. Y cuento esto, ¿por qué? Porque mi papá se vinculó mucho más que mi tío con la zona de los Llanos. Porque mi tío, al tener fama, al ocupar cargos públicos, ya su destino estaba acá, en la ciudad. Y entonces todos los temas que significaban en aquel tiempo trasladarse en colectivo, por no decir carreta, no, ya no había carreta, pero eran colectivos que salían cuando querían y cuando podían. No, el abogado no es como ahora, que cualquier abogado tiene un auto. En ese tiempo había que apechugarse un tiempo para... Papá tenía una motoneta mucho tiempo de su vida profesional. Y él fue tomando sus casos, que eran más difíciles, más costosos, había que viajar, esperar testigos, levantar información, imagínate, sin teléfono, sin nada. Y él se acreenció mucho en ese vínculo con la zona de Chepes y de Ulape. Entonces llegó a tal punto que él, después de unos buenos años, tenía tanta influencia amistosa, profesional, con familias de esa zona, que su carrera política comenzó ahí. A los años, en el año 70, 72, 73, su fuerte era esa relación que había creado por ser abogado de mucha gente en la zona de los Llanos de La Rioja. Y bueno, yo nací a los 2 años de casado, 1 año y medio, soy el más grande, y después bueno, vinieron medio espaciados los otros hermanos. El más seguido es el que falleció, porque después cada 5 o 6 años tenemos diferencias con el más chico de 11 años y con el del medio de casi 6, todos varones. Bueno, también me estimularon mucho para que estuviera en la escuela, para que, de hecho, bueno, hice toda la escuela en el Colegio Nacional, que era el colegio... El único, digamos, eran todos nacionales, estaba la normal, comercio y el colegio nacional. Ahí estudié toda. ¿Y la normal esa tenía primaria y secundaria? La normal tenía, era todo, completo, primaria, secundaria, y era el magisterio todavía. Aunque ya cuando yo llegué ya se había terminado el magisterio común, que uno salía recibido de maestro en las escuelas normales. Yo hice ahí la primaria. Y después pasé al Colegio Nacional, que era bachillerato. Bueno, simultáneamente la vida familiar me llevó a dos cosas que me marcaron mucho. Una, que mi papá como abogado, junto a su cuñado, les tocó un momento, digamos, de proscripciones y de problemas de persecución política, y ellos como abogados eran casi los únicos, con Ricardo Mercado Luna, que era otro vecino que vivía a dos casas más allá, o tres del estudio, se hicieron cargo de muchos de esos temas, y simultáneamente la experiencia de Angelelli, que también los tomó por entero desde dos dimensiones, la jurídica, porque tuvieron que defender a los sacerdotes detenidos en los años 70, 71, 72, y después abrazar la causa de Angelelli, que había convocado en La Rioja a mucha gente que tenía un pensamiento que ponía en cuestión el Estado conservador, digamos. Yo eso lo viví en mi adolescencia, muy, muy de cerca, digamos, en mi niñez y en mi adolescencia. Hecho que nos marcó mucho y también me tocó acompañarlo porque eran otras épocas en la comunicación. En el año 72 fue la detención de Ani y papá y mi tío Cholo, pero más papá, porque el tío Cholo tenía muchas obligaciones acá, casi no se instalaron en Tucumán. Entonces, como era ya el verano, yo con mi hermano chiquito, el más chico tenía un año, y el otro, los tres estaban, nos fuimos prácticamente todo ese mes con mi abuela, Brígida, y papá, porque tenía que intervenir en la justicia de ahí, a Tucumán. Bueno, eso es una experiencia inolvidable en términos de, no de felicidad, sino de marca, ¿no? De fuerza. Y después ya en mi vida en el secundario, que fue del 73 hasta el 78, también me marcó mucho el Colegio Nacional, porque había un grupo de docentes muy comprometidos en lo social, que nos insinuaron, nos propusieron, y yo, por ejemplo, entré a formar parte de la extraclase de cooperativismo escolar con Mario Aciar, que fue un profesor nuestro de actividades prácticas, de historia y de literatura. Y después, bueno, la propia tía Nena, que fue la profesora de idioma, de castellano, de lengua y de literatura, y otros más y otras. Y también en ese mismo momento yo participé mucho en la actividad que tenía que ver con los grupos de jóvenes, ¿no? De juveniles. En ese momento el lugar de militancia en temas sociales más fuertes eran los grupos de iglesia, de las parroquias, porque estaba la impronta de Angelelli. Y bueno, así que esa fue mi matriz en los 17 primeros años de vida, digamos, ¿no? Que es donde se van como cocinando muchas cosas, ¿no? Ucho, antes de pasar a esta parte de la adolescencia, vamos a ir a un pequeño corte y después te quiero hacer una pregunta como para cerrar esta etapa juvenil, digamos, ¿no? Ahí soñamos, todavía reímos, todavía esperamos. todavía reímos, todavía esperamos. Que nos dé la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía soñamos, todavía reímos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía soñamos, Radio Semilla, FM 106.5. Pucho, haceme una referencia o una imagen de esa Rioja de esos años en que vos como niño la caminabas en ese momento. ¿Qué sensaciones así en el recuerdo te han quedado de esa etapa? De infancia, los juegos que hacía con los chicos, sí. ¿Cuál era la vida que hacía? Bueno, sí, era muy tranquila la Rioja, casi una aldea, ¿no? Pequeña. Nosotros, papá alquilaba en un barrio que para entonces decíamos era el culo del mundo, es decir, lejos. Ahora, cuando uno lo ve, casi el centro. Y mi abuela, como yo iba a la escuela, yo salía de la escuela a mediodía, y me iba a mi abuela, donde vivía la familia de la tía Nena y mi abuela, porque papá me iba a buscar ahí, ¿no es cierto?, cuando salía de su actividad profesional, que era el tribunal. Así que yo ya comía un poco en la casa de mi abuela, mientras esperaba a mi papá. Recién nos íbamos a la casa, que estaba en el barrio 3 de Febrero, que sigue, bueno, llevando el mismo nombre. Y que era todo de tierra, eran 8 cuadras del centro, pero era ya tierra eso, no había asfalto, no había cordones, no había nada. Yo viví la experiencia hermosa de que lleguen las topadoras con el plan ese de, y uno jugaba casi con eso, ¿no?, de ver la transformación, y era una cosa maravillosa ver una topadora, una motoniveladora. Hasta tengo los rostros de los que eran los maquinistas, me acuerdo, ¿no? Una Rioja que, por ejemplo, los verduleros iban en carro todavía, y ofrecían con a veces un parlante o a viva grito pelado, digamos, ¿no?, la verdura, el pan. Después ya empezaron a aparecer las camionetas que llevaban también en las esquinas, se paraban, propalaban y iban todos a comprar. ¿Dónde sacábamos, tanto mi abuela como en la casa mía, en la despensa con libreta? Y entonces nos mandaban a los chicos y era todo fiado. Sí, fiado, pero además se vendía, no había el fraccionamiento de las cosas. Entonces vos buscabas hierba y te daban 200 gramos, medio kilo. A veces, cuando el negocio era muy de barrio, incluso lo envolvían en el papel de diario. Ya en otros lugares, en el papel ese astraza o el papel marrón, que era el mejor, ¿no? Y lo mismo era el azúcar, lo mismo era la harina, todo era así. Me acuerdo que todas las despensas tenían esa... Le hacían ese moñito así. Sí, el moñito. Y tenían la balanza, y en los más avanzados tenían una máquina grande, calculadora, que era así con una panza, que todavía uno las ve como reliquia en algún lado. Y, y a veces era tal la relación con la despensa, con la verdulería, con la carnicería, que era siempre la misma, que uno medio ya entraba, de niño yo tenía la, era muy intruso y me entusiasmaba estar del mostrador del lado del que vende, del que despacha, ¿viste? ¿Cómo era eso? Estar abajo de los lugares del mostrador, que había, que se sacaban cosas, manipular con esas cajas grandes de madera donde estaba la harina, donde estaba una dividida, ¿no? Por la misma madera, una de harina, otra de hierba, otra de azúcar. Las galletas venían en unos tarros grandes que las sacaban. Sí, tenía vidrio. Bueno, eso era, bueno, las damajuanas, estaba lleno en el piso de damajuanas de vino, porque se vendía por incluso menos de medio litro, si no te alcanzaba, comprabas con una medida que tenían y te vendían, te ponían en la botella que llevaba. Bueno, cosas muy, muy entrañables, muy lindas. Y La Rioja era así, jugábamos al fútbol en la casa de mi abuela, que es a 2 cuadras de la plaza, en la parte del portón, que es una L, ¿no? Que da a la otra calle, no la principal, pero que es una calle ahora que es imposible cruzarla. Bueno, en ese tiempo jugábamos al fútbol en la calle. Entonces, cuando lejos venía un auto, suspendíamos, dejábamos pasar el auto y seguíamos jugando con las piedritas que poníamos de arco. Digo eso en los años, claro. El 60 y el 70. ¿Y eso era de tierra? ¿Eso es lo que decía que era de tierra? Esa parte ya era de asfalto. Donde era de tierra, pero ahí no había problema de jugar, era en mi casa en 3 de febrero, que era una calle cortita, y era prácticamente el patio de todos los vecinos. Ahí estábamos, ahí tomaban mate, ahí estaban todas las mamás a la tarde, sobre todo en la época de primavera, más o menos otoño, que es tan cálido en La Rioja, estaban afuera. Era muy poco el uso de, por ejemplo, el aire acondicionado. Uno sabía que solamente en algún banco había aire acondicionado, banco financiero, ¿no? Y no había en las casas. No había televisión en Rioja. Me acuerdo que las primeras televisión fue con la repetidora de un canal de Córdoba y se ponían unas antenas interminables de alta que las veía uno en el techo y eran pocas casas. Y esa casa que tenía la televisión íbamos todos los chicos. ¿Qué? Por ahí cuando había, por ejemplo, una pelea de Monzón, ¿no? O de Loche, me acuerdo Loche con Fuji. Que era en Japón y que era las. Eso me acuerdo que mi papá pidió permiso de una casa y fuimos, yo chiquito, a ver la pelea. Eso era el año 68, creo. Bueno, recuerdo mi abuelo, que murió en el 67, yo tenía 7 años, pero recuerdo a él que le dio un ACV y que estaba siempre en la cama y que él, yo iba a preguntarle de las clases de primero y segundo grado, como maestro, me contaba de las cosas de los llanos. Hablaba con dificultad porque él había tenido ese ACV, que en ese tiempo las terapias eran mínimas para eso, ya quedaban postrados prácticamente. Recuerdo el día de su muerte, las recuerdo a las mellizas, que eran las más chicas, que las salimos a buscar porque eran un poco más que adolescentes, ellas eran jóvenes y andaban con sus amigos, habían venido a estar con el padre, pero salían con los amigos que las tuvimos que llamar porque era el momento crucial cuando estaba por morir el abuelo, ¿no? En el fondo de la casa del abuelo era un fondo grande. Ahora cuando lo veo me parece chiquito, pero la dimensión de chico era que el fondo era inmenso, con la viña, y tenía mi abuelo en el fondo, que eso ya no quedó, un banco de carpintero, porque a él le gustaba mucho la actividad manual, y lo tenía con en una piecita abierta, con un techo de chapa, y bueno, y del lado, como era todo, las divisiones, que hoy son todas tapias, eran alambradas. Entonces uno agujereaba el alambre y pasaba de una casa a la otra. Y algunas de las casas vecinas eran de nuestros propios tíos. Entonces era una sola cosa, que uno se metía en una casa, en otra. Y por ahí nos pegaban un reto los propios tíos, porque invadíamos a plena siesta, en momentos inoportunos. Y teníamos en el fondo la canchita. La cachita que tenía un árbol en el medio, así que el árbol también jugaba de algún modo. Y me acuerdo que con Ariel, uno de mis primos, que es más o menos de mi edad, todos los años le poníamos, sembrábamos y no nos duraba nada. ¿viste? Porque era imposible en La Rioja en ese tiempo que el césped pudiera crecer. Claro, era ese césped muy débil, muy frágil, y no era la gramilla, y entonces la cuidábamos, la regábamos, jugábamos un día y después no teníamos más césped. Y invitábamos a la canchita, que estaba en el corazón de la manzana, dentro de la casa padre de mi abuela, a los chicos del barrio, que ahora todos, varios de ellos, compartimos cuestiones de la vida, de la profesión. Bueno, entonces uno recuerda eso, una Rioja muy diferente en esos términos, relacionales, la vida familiar. La casa de mi abuela se abría a las 6 de la mañana y la puerta estaba abierta, el zaguán le llamábamos, hasta la noche, hasta las 12, cuando el último se acordara, y por ahí no se acordaba y quedaba abierta, pero nadie, digamos, era una imagen bien del de frente, pueblo, digamos. Era igual, al lado, al frente, todas las casas tenían, era típica la casa chorizo, viste, esa con el zaguán, y el zaguán estaba siempre abierto. Por ahí había una puerta interna que estaba más juntada, pero, bueno, y la vida del club, de la escuela, de irnos, por ejemplo, al estadio, nos íbamos los sábados con la barrita del barrio, de mi abuela materna, a la siesta. Me acuerdo, comíamos rápido y nos íbamos caminando por medio. De hoy, el otro día estaba conversando con un amigo, le dije, pensar que todo esto lo cruzábamos, que era monte. Y ahora todos son manzanos llenos de viviendas, de edificios altos, todo, ¿no? Y era monte, ¿te acuerdas cuando cruzábamos, viste? Y así nos íbamos, incluso nos íbamos con la pelota, así que íbamos en el camino jugando. Íbamos por ahora algunas que son avenidas, íbamos a pelotear, ya sea la siesta, porque, bueno, también era una Rioja, el boom del vehículo fue después de los años 80. Entonces, el vehículo había en una mansa, en una cuadra, podía haber una sola familia que tuviera un vehículo, ¿no? No se usaba. Y todavía andaban, hasta los años 70 y pico, andaban los coches de plaza, más que los taxis, ¿no? Había taxi, pero había todavía coches de plaza, que era muy, muy, muy, a un niño le gustaba más el coche de plaza. ¿El coche de plaza le llamaban los tiró por caballo? Caballo, claro. Y te llevaban a pasear a un tío, era un paseo, bueno, como una mezcla de estar en el campo, pero la ciudad, y lo llamativo del macho, del caballo, la yegua, que lo tiraba, ¿no? Así que o sea, era una imagen, digamos, que feliz la que tenés de la claro, esa no, niña. Claro, linda. Y por otro lado, sí, también, cuando uno traspasaba el borde de la ciudad, lo que sí era notable, claro, la pobreza. Eso también. Uno que pertenecía a una familia que era más o menos todo profesional, sin ser rico, pero tenía un estándar mínimo de comodidad, que ahora incluso puede ser que ya esté superado, porque en la casa de mi abuelo paterno, por ejemplo, había excusado hasta los años 80. Pero nos parecía, ¿viste?, que uno convivía con eso normalmente, o que la cocina estaba al fondo y se usaba todavía leña en algunos casos. Mi abuela materna no, pero yo en la familia de mi padre íbamos y tomábamos mate en el brasero que ponían y cocinaba algo que era muy sabroso, por otro lado, un guiso, y era en el con leña. Y era normal ver que al lado, en pleno centro, se tenía una vaca lechera, por ejemplo, y se tomaba la leche de ahí. O íbamos a buscar a un vecino que la vendía, la leche. ¿Qué? Pero pasabas el río Tajamar, en el caso de la zona norte, y era otro mundo, que al principio uno le parecía que era otra vida, totalmente distinta, porque veía los ranchitos de lona, sin luz, no había agua, conectada, sin redes. El agua en redes estaba solo en el centro, entonces vos pasabas 5 cuadras de la plaza y estaban los picos públicos.

La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. radiosemilla.com.ar. Mucho, por cuanto un poco, llegaste a los 17 años, en los 17 años, estamos hablando del año 68. No, el 77. No, entonces nos vamos a ir un poquito más atrás. Porque en el 66, cuando yo era chico, tuvimos la dictadura de Onganía, la Anuse. Y fue un momento especial, digamos, en el país, porque también en el 68 fue la encíclica y fue esta apuesta, digamos, de... Y ahí llegó Angelelli, 68. Llegó Angelelli y fue la apuesta de la iglesia a una iglesia más en consonancia con las necesidades del pueblo. Y eso cambió la historia en muchísimos lugares y acá en La Rioja también. Y aparte, en un momento donde todavía se estaba en un periodo dictatorial, hasta el 72. Y esa presencia de Angelelli aquí en la Rioja tuvo una incidencia en los jóvenes muy fuerte. Digamos, ¿qué recuerdo tenés de eso vos? Contame un poco de eso. Sí, sí. Aunque eras chico todavía, pero digamos, estuviste muy ligado después como para tener una imagen. Contame ese proceso entonces que se vivió, porque por un lado yo la imagen que tengo de La Rioja era una Rioja muy cultural, digamos, ¿no? Una Rioja con mucha producción literaria, artística, pictórica, de historia. Es una Rioja con un núcleo productivo cultural muy fuerte. Digamos que era extraño para un pueblo así tan chico, sí, como lo describíamos antes, digamos, ¿no? Es claro. pero tuvo un desarrollo muy, muy fuerte y que eso también se vio cuando se empezó a... En realidad en el país se empezó a evolucionar el proceso social, digamos, ¿no? En esto de la lucha que hablábamos antes, hay un periodo que después... Va a estar allá en el 69, 70. Claro, Cordobazo. ¿Cómo lo recuerdas vos a eso? Bueno, como vos dices, había un núcleo cultural, pero de vanguardia, que eran vanguardistas realmente, que por eso posiblemente un pueblo conservador, que la vida transcurría con mucha chatura. No sé si es un concepto un poco violento decir chatura, porque no es propiamente, pero con mucha parsimonia, ¿no? Sin cuestionarse demasiado las cosas. Esta vanguardia como que resaltaba, pero también como que no tenía el anclaje, digamos, popular, ¿no? Sí, como que generaba cosas que sobre todo trascendían en el diario, que era el diario El Independiente, que ahí sí se difundían mucho, porque en ese tiempo el diario tenía un peso en la formación de la opinión cotidiana, ¿no? Era un solo diario y una sola radio. Y entonces, bueno, pasa esa etapa de los 60 con el grupo Calíbar, con lo que vos dices, la inauguración de la mano del tío Cholo, que fue ministro, un ministro como más que revolucionario, porque no lo era, sino innovador, que canalizó muchas propuestas, por ejemplo, la escuela de la Universidad Popular de La Rioja, que era una universidad que iba la gente humilde, pero para estudiar cosas de pintura, vinculadas sobre todo a lo artístico, y que estaba ahí cerquita de la casa de mi abuela, en una escuela primaria, funcionaba, los salones de arte, bueno, esas cosas, las bibliotecas, que eran espacios donde podían resonar estas cosas vanguardistas, ¿no? Y el grupo Calibar, que reunió a poetas, a pintores de la plástica en general, escultores, que traían además gente de fuera, eso llamaba la atención, de la mano también del diario. Y después se suma lo de Angelelli. Lo de Angelelli es clave porque viene a recoger eso, pero también a abrir la llegada de todas estas propuestas a la realidad más popular, a los barrios, a las barriadas humildes. Vienen gente de la mano de Angelelli que rompe con las estructuras cerradas y se viene de otros lugares y quieren vivir en medio de un asentamiento. Algunas mujeres, en el caso de religiosas, asumen el trabajar como empleadas de casas particulares, que se llama ahora, en ese tiempo se llamaba empleadas domésticas. Es el antecedente del primer sindicato de empleadas, que lo animan ellas, y que ponen muchas fichas a Angelelli en eso. Los grupos de jóvenes se unen a curas que comenzaban a romper la pauta religiosa, cultural típica. Entonces, yo me acuerdo que era chiquito, íbamos al barrio ferroviario, estaban los hermanos Gómez, todos eran del grupo juvenil de ahí, y no había nada, no había templo, era bajo un árbol el terreno, y para Navidad hacían, por ejemplo, interpretaciones de la Navidad vinculadas a los temas candentes, sociales. Y eso era por la fuerza que le ponía el cura, el animador del lugar, y los changos y chicas que se prendían en eso. Títeres, yo vi los primeros títeres en las fiestas estas religiosas, pero donde planteaban cuestiones políticas y sociales, denuncias. La experiencia primera, que siempre yo la digo, es una de las fotos que yo tengo de Angelelli, de chiquito, es el día que asumen, porque yo voy con papá y mamá, como fuimos todos, ahí a la plaza, ¿no? Y la segunda foto es en el año 69, cuando es el cordobazo, a los pocos días se convoca una misa. Muchos entendieron que la misa Angelelli iba a ser una misa típica de las iglesias, iba a ser una misa por la paz, porque hay violencia. Y ahí es cuando Angelelli convoca a los chicos estudiantes, que eran más grandes que yo, muchos de los cuales eran de los grupos juveniles, y movilizaron a todas las escuelas. Se hizo la misa, que es la famosa, aquella fue el 2 de junio, pues ya habían pasado 3 o 4 días. Sí. Así era como se iba noticiando en ese tiempo, no era en simultáneo. Te anoticiaba al otro día cuando leía el diario y cuando te llegaba la revista alguna, me acuerdo de la época que eran media sensacionalista, así. Que, así me acuerdo patente que del golpe de Onganía, la revista así, y la figura, la imagen de Ilia, el viejito, yo me acuerdo que para mí era viejito, que no habrá sido tan viejo en ese momento. Y el tema del cordobazo que llegaba con sangre, con viste, la destrucción de los autos en Córdoba, Marimón, la quema, que todo eso. Y ahí el Angelelli cuando dice en la misa que el fuego de Córdoba que están encendiendo los jóvenes y los trabajadores no es la violencia, sino que es un llamado de atención, un grito de rebeldía por el mundo que estamos construyendo. fue maravillosa esa homilía que está en las reliquias de Angelelli, ¿no? Pero yo, ¿por qué me acuerdo ese día? Porque ese día estábamos en mi abuela y mi mamá, mis tías, mi viejo habían ido a la misa. Cuando vuelven, estábamos los más chicos, nosotros ahí con mi abuela, y empieza un despiole. ¿Cuál era el despiole? Que estaban reprimiendo, la primera experiencia de represión, a los jóvenes estudiantes que habían convocado a la misa, cuando salieron de la misa. Y entonces se replegaron hacia San Francisco, que era la casa de mi abuela, a pocos metros. Y mi abuela estaba construyendo algo en la parte del fondo, entonces le indicaban que vayan a sacar los ladrillos. Los ladrillos que estaban apilados, como te decía, en ese tiempo las calles eran todas oscuras, no pasaba casi nadie. De noche estaban los cosos de ladrillo en las veredas, si había una construcción. Y fueron a sacar pedazos de ladrillo porque era un batifondo de tirar piedra y de detenciones, y que nosotros chiquitos, que no entendíamos mucho, nos agarraban porque papá iba para al frente para defender. Incluso después venía y dice, tengo que ir en el auto a la policía, y uno decía, ¿qué le va a pasar? Entonces, y fue esa famosa misa que después fue publicada esa homilía. Entonces esa es una foto de la época. ¿Esa misa la dio en la catedral? En la catedral. Y la represión comenzó en la puerta de la catedral. Cuando salieron, todos los muchachos, que eran casi todos, porque todavía no había universidad provincial. Después vino la lucha por Curco, donde también tuvo que ver los grupos juveniles de la iglesia, que fue en el año 72, esto era el 69. Y entonces fue ese batifondo que te digo, y muchos de esos jóvenes son los que ya en el 71, 72 participaron del CUR, que era la Universidad Riojana, que fue otra movida social muy grande. También en ese momento comenzaron las luchas obreras en La Rioja. Muy fuerte era el gremio de los empleados públicos, que paralizaron y se enfrentaron al gobernador, que era un interventor federal, y donde se sumó el diario El Independiente y Angelelli, que eso fue lo que llamó la atención, que una manifestación fuera el obispo. Era para rasgarse las vestiduras de muchos, ¿no? Y que la mayoría de los que iban con el obispo eran militantes sindicales y curas. Entonces, claro, esos jóvenes iban mamando todo eso y formaban los grupos juveniles. Los grupos juveniles tenían una formación política tremenda. Desde el pensamiento, claro, te respaldaba, salían los documentos del concilio, pero, por ejemplo, la Populorum Progressio, que decía la legitimidad de la violencia en caso de tiranía prolongada. Y eso te lo contaban los curas. Decía, claro, y porque en ese momento comenzó ciertas organizaciones, yo me acuerdo patente, que cuando explota la bomba, que en el dique Los Sauces, y quién muere en la explosión de la bomba, un vecino no es de mi abuela, que era la familia Peralta, la ferretería que estaba a la vuelta de la casa de mi abuela, que todos íbamos a comprar tornillos. Y el hijo, que era un ingeniero químico, que estudiaba en Córdoba, militante de izquierda. Bien, ¿y quién, con quién? La explosión lo mata a él, pero ¿quién es el que iba ahí a preparar ese artefacto? Era el médico, ¿no?, de nuestra familia, que era un militante, Fuente, el doctor Fuente, que después desapareció. Y que era el que lo había atendido a mi abuelo paterno, que yo lo veía, ese tiempo el médico iba a verlo a la casa. Entonces estaba viejito, o estaba moribundo, y estaba toda la familia en la casa de tu abuelo, tu abuela, y caía el médico a las 11, a las 10 de la noche a verlo y se quedaba conversando. Bueno, ese era el doctor Fuentes, ¿no? Que era también, yo ahí me enteré que él era un militante de izquierda. Bueno, y esa gente estaba, a su vez apoyaba, era el grupo de apoyo también Angelelli. Cuando Angelelli lo comienzan a atacar, cuando se enteran de lo que él predica, de lo que él suscita, aparece TFP en La Rioja, con esos ponchos colorados que eran de la familia Bécar Varela, un grupo ultra de derecha, ultranacionalista, y que hacía así como los mormones, iban de a grupo por la calle y dejaban una cosa y hablaban con la gente diciendo que era una iglesia herética, la de Angelelli, y entonces que era comunismo, que era esto. Y los jóvenes, por otro lado, que yo conocía, que eran 5 años más grandes que yo, 8 años más grandes que yo, eran los que salían a pintar, o te pedían la moto o el auto a mi papá que los llevara a pintar en contra de TFP. Eso fue como una cosa que marcó muchísimo la Rioja entre los años hasta el 73, que fue el culmen, porque en el 73 directamente fue cuando lo apedrearon. Le hicieron la pueblada, el grupo de la costa, de la zona del departamento Castro Bayo, de Anillaco, en Anillaco, el día de San Antonio, a Angelel. Ahí como que eso explotó en su grado sumo, de eso que ya venía. Y venía porque no era porque estaban en contra de Angelel, es porque veían el despertar de conciencia que generaba la pastoral barrial, el trabajo de la presencia de parroquias en las barriadas, los jóvenes, de los grupos, el mismo grupo de centros de estudiantes, eran los mismos grupos juveniles en la capillita del valle, y que comenzaban a hacer voluntariado, que hacían esto que te digo, que yo me acuerdo, los pesebres vivientes tenían un contenido social que yo nunca había escuchado, y que todo el mundo quedaba admirado porque era artísticamente. Y después todos esos chanos que hacían eso son los que caen presos, los que después estaban en las movilizaciones cuando fue la caída de Allende, cuando fueron las detenciones, el caso de Ani, el 72, y se hizo la agrupación pro libertad de los presos políticos. Funcionaba ¿dónde? En la casa de la presidenta de Cáritas de San Francisco, que su hijo ofrecía en el fondo para hacer las ferias, los festivales, porque había que juntar plata en ese tiempo para ir a visitarlo en Devoto, en el caso de la ANI, que era la presa insignia de La Rioja, digamos. También había sido preso insignio los padres Praulini, Gil y Carlos Villana, que era otro militante joven político, pero que venía de un grupo juvenil. Es decir, tanto los de la juventud peronista como los que adhirieron a otras organizaciones, en este caso el PRT, todos estaban en los grupos juveniles del parroquia, formándose ahí, ahí despertando la idea, leyendo libros, cosas, ¿no? Y sí, eso creo que fue un momento muy fuerte. Vamos a otro pequeño corte, Pocho. Hembra riojana, dejas mi niacero, tomadora de leguas y veranos. Por la oprimida greda de los llanos, tu sed de libertad se hizo entrevero. Por la oprimida greda de los llanos, tu sed de libertad se hizo entrevero. Ciega se va, pero en el aire de la tonada siempre en mi tierra estará. Pero en el aire de la tonada siempre en mi tierra estará. Y en el fuego de un siglo desangrado, allí donde se pierde tu recuerdo entero por el sino fatal de la ceniza, vuelve aquí el corazón recuperado que en la brava pupila del llanero en lágrimas de sangre se eterniza. Te fuiste con el tiempo, montonero, con tu cara bravo general de los riojanos. Ya que venció en su sangre y en su apero, la, la, la, la, la, y el bravo general de los riojanos. Ya que venció en su sangre y en su apero. Victoria Romero, tu sombra ciega se va, pero en el aire de la tonada siempre en mi tierra estarás. Pero en el aire de la tonada siempre. radiosemilla.com.ar. Pocho, entonces, un poco queda uno impresionado de cómo hizo de contención de esa efervescencia que se estaba produciendo en los jóvenes y que por ahí no encontraban canales, y Angelelli vino a ofrecerle una forma de canalización de eso a través de las comunidades de base y de las organizaciones alrededor de la iglesia de Angelelli, que no era cualquier iglesia. Y ese movimiento se encuentra con el 73, digamos que se va a la dictadura y se convoca proceso electoral, donde gana el peronismo, pero digamos que fue un triunfo a todo, en el marco de toda esa resistencia que se había desarrollado en la dictadura, digamos, ¿no? Esa apertura democrática, y muchos jóvenes de esa época tenían la consigna Perón vuelve, que era la referencia del peronismo y que estaba proscripto, entonces era un triunfo de que volviera a haber elecciones y pudiera participar el peronismo y reivindica a su líder. ¿Cómo se vivió ese proceso acá del 73 hasta el 76, que fue corto, proceso democrático, hasta que se vivió la represión? Ya se había empezado a conocer, sí. Digamos, porque nombraste recién varios de los compañeros que estuvieron presos en esa dictadura del 66 y del 72. Mira, lo que yo recuerdo muy fuerte es que, así como vos dijiste, también tuvo una impronta muy particular en la resistencia del peronismo, la unificación de otros sectores no peronistas, pero que anhelaban la revolución, la transformación profunda, porque estaba pasando lo del Mayo francés, había pasado hace poco, el 59, todas las luchas de emancipación de la África, pero también lo del Che, lo de Cuba, bueno, estaba surtiendo el efecto, ¿no?, en muchos de que no era un romanticismo la revolución, ¿cierto?, que era algo imposible. Y en el caso de Luchi Vuelve, que fue como una consigna movilizante para muchos, también tuvo con la marca del grupo del cristianismo en Rioja, porque de hecho, simultáneo a eso, casi todos los grupos que estaban en eso apoyan a Angelelli en propuestas concretas que hacían que esa ansia de liberación se concretara en proyectos sociales muy concretos. Fue el comienzo del CODETRAN, el año 71. Entonces, todos esos grupos fueron los grupos de apoyo al CODETRAN. Aquí luchaba. Coméntame un poco qué era CODETRAL. CODETRAL era una cooperativa de trabajo que lleva ese nombre, de trabajo que reunió a todos los peones rurales de una zona muy tradicionalista de La Rioja, casi digamos feudal el sistema. con todo eso tan apacible de lo feudal, donde prácticamente el plebeyo asume su condición y defiende el status quo también. Bueno, el patroncito es bueno, él es el que me hace vivir, que no cobraban, no tenían ningunos derechos sociales, se cobraba con los vales, el vale lo tenía el negocio, el propio dueño de la finca, que tenías que ir a comprarle a él y que te vendiera al precio que ponía él. Pero nadie cuestionaba eso. Cuando viene Angelelli, pero también vienen estos aires, también tocan, ¿no? No digamos que Angelelli fue todo. Angelelli permitió que en la ventana del cristianismo entraran todos estos aires de transformación, de que esto no va más, de que es posible un mundo distinto. Yo tengo la simultaneidad del grupo de apoyo a la lucha por los presos políticos, que era Ana María, la tía nuestra, ¿no? El mío. Salvador Allende viene después, pero está muy cerquita en el tiempo, ¿no? Los curas, el hecho de Trelew, que fue en agosto, y a los pocos días fue la detención de Praolini, de Gil y de Illane, y de Lucero, que era del PC. Los cuatro vínculos a que eran tercermundistas y que estaban con Angelelli. Entonces, todos esos grupos de apoyo eran los mismos que apoyaban el surgimiento de organizaciones cooperativas. Este era el emblema. ¿Por qué era el emblema? Por la cercanía con la capital. Entonces los changos y chicas de acá se iban los fines de semana a colaborar allá, porque había que hacer ferias, porque había que juntar fondos, porque había que hacer talleres para concientizar. Se hablaba mucho de la concientización y los talleres populares, que iban muy de la mano con la catequesis, con el sistema de educación popular, iba de la mano de eso. Pero no era solo CODETRAL, estaba la cooperativa de Campana, la cooperativa de Famatina, la cooperativa de Villa Unión, la cooperativa de Guandacol, en todos lados cundía. Pasa que ahí después también fue cuestionado eso, cuando despertaron un poco más tarde. Acá lo que pasó es que la cercanía con la ciudad hizo que muchos de los patrones vinculados al conservadurismo católico, aunque muchos de ellos no eran católicos, pero abrazaron como una bandera eso, ¿no? Que eran en realidad conservadores y querían mantener las cosas como estaban del sistema. Este grupo de derecha que vos nombraste antes, ¿eran los hijos de esos personajes? Claro, de esos personajes o directamente ellos. Pero ahí viene la campaña que vos me aludías, el proselitismo de la época, el Frejuli sobre todo, y toman esa bandera. Por eso también el peronismo va de la mano de estas demandas acá. Una de las pautas programáticas era la entrega de las tierras a las cooperativas, la reforma agraria. Y vuelvo a escuchar el primer reportaje que le hacen en el único canal que era circuito cerrado en ese tiempo, La Rioja, en blanco y negro, por supuesto, a Menem, y parece el Che Menem. Porque dice, porque nosotros venimos a hacer la reforma agraria, la tierra decía en esos términos, la expropiaremos a los que tienen tierra de más para dársela a los peones y bla, bla. Y la bandera de CODETRAL, que era como un imán, un anzuelo también para generar el apoyo popular en ese momento. Así que eso fue muy intenso, la comunión en ese momento del proyecto del Frejuli en La Rioja. Ahí estaba mi papá entra de diputado por el Frejuli, y como era el único abogado, lo ponen automáticamente de presidente del bloque. Entonces él tiene que sostener ese programa que, según él, había votado la gente. Pero ahí, inmediatamente, la primavera de camporista o del 73 duró poco, porque ya comenzó a mostrar hilacha dentro del partido de gobierno el sector de derecha, y entró en la misma situación del conflicto con Angelelli. Entonces, sector de derecha, es más, lo intervinieron al PJ y vino un facho tremendo acá a La Rioja, junto al río, y comenzaron a perseguir a todos los muchachos que eran de la juventud peronista, pero del mismo peronismo. Y en el gobierno había de un lado y del otro, pero cada vez más del lado de la derecha. Y Menem cada vez más tomando distancia. Y mi papá sosteniendo esta cuestión. Y termina en el 73, después del lío de la costa, es decir, de Codetral, cuando lo corren a Angelelli a pedradas, diciendo que era el que venía a inventar esto, las cooperativas, el comunismo y todo eso. Y que lo llamaban Satanelli, obispo rojo, subversivo, tercermundista. Eran como todos conceptos descalificadores, ¿no? Entonces, a los pocos meses, al otro mes, llega a la Cámara de Diputados la votación. Y ahí es cuando ya la influencia del lópezreguismo, de la derecha, la línea nacional que se estaba imponiendo, ya había caído el gobierno de Cámpora. Estaba toda la gente de ultraderecha, la Astiri, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y con el CDO, con... Y habían sacado la 3A y habían... Había pasado de 6 a esos días, sí. Todo es muy justito. El 20 de junio, el 13 de junio, lo de Anillaco, el 9 de junio es la asunción de Menem simbólica en San Antonio, el pueblo de Facundo Quiroga, y estaban todos los montoneros. En la asunción y vivando a Montonero. Y a los 4 días, un sector del peronismo también, ligado a Menem, lo corre a Angelelli a patada de Anillaco. Y después, a los pocos días, se vota en la Cámara y la gran parte de los diputados del peronismo, cooptados por la derecha o directamente de derecha, se vinculan con los radicales y votan en contra, que es ahí donde queda mi papá con un grupo menor. Y votan en contra del proyecto de la entrega de las tierras a las cooperativas, concretamente la cooperativa Codetral, que fue, como te digo, un emblema, porque se lo pintaba, aunque no fuera tanto, pero en el fragor de la lucha, el entusiasmo, la épica revolucionaria, por decir así, de los sectores vinculados a la iglesia, a los sectores populares, dirigentes, era la épica de la reforma agraria, del movimiento campesino. Era una Rioja donde todavía tenía peso el campesinado, que en los años siguientes se fue diluyendo porque desapareció el campo. Los pueblos se vaciaron de gente, de habitantes, pero en ese momento todavía la economía de ese capitalismo en La Rioja daba vida a la gente en el campo. Los pueblos, tanto de la agricultura como de la ganadería, vivían en el campo hasta, digamos, los hijos se quedaban. Ya en los años finales del 70 comenzó eso a cambiar, ¿no? A cambiar muchísimo, y el éxodo, se vinieron todos a la capital o la expulsión de los riojanos a otros lugares, ¿no? Que lo dice tan claramente en un poema Angelelli. Entonces, eso fue muy intenso, ese tiempo del 73, y tremendo. Yo eso ya me tocó vivirlo en el secundario. Y uno sentía en la escuela secundaria cómo también llegaba las balas en el sentido de la contradicción, el conflicto familiar, que vos te encontrabas con compañeros y discutías en el recreo y te peleabas y te enojabas y se inventaba mucho. Ciertamente el eje del invento de la derecha era lo que hacía Angelelli. Lo que hoy dicen de algunos dirigentes políticos, la fake news, es lo que decían de Angelelli todos los días. Barbaridades. Decía, por ejemplo, que usaba peluca, que las parroquias tenían guardadas las armas, que ahí iban los jóvenes, entonces le enseñaban eso en vez del catecismo. Y eso se lo contaba porque esos chicos, compañeros de uno, que muchos de ellos después cambiaron, ¿no? Pero esos chicos eran la información que hablaban en la casa, ¿no? Que hablaban en la casa y que se daba por verdad, porque ya en esa época, desde el año 70, llega otro diario para enfrentar al Diario Popular, con sentido crítico, con sentido, bueno, que había hecho claramente una opción por los movimientos de liberación, el diario El Independiente. Entonces, de la mano de los que más cuestionaban Gelleri, que era la realidad del casino de La Rioja, en ese tiempo no había casino ni en Córdoba, ni en Catamarca, ni en Santiago, el casino estaba aquí. Y era un centro de propagación de la usura, del juego, la usura y la trata de personas. Entonces Angeleri apunta a eso, también en su dialéctica, en su prédica, en su La Rioja pobre, y por otro lado esto, ¿no? Y entonces el dueño del casino que se enfrenta, como el gobierno, el gobierno que era de la intervención federal, que se enfrentan a Angeleri y lo ponen como el enemigo, el eje del mal, digamos ahora, ¿qué pasa? Ponen un diario, que es el diario El Sol, el dueño del casino, que era Álvaro Saavedra, pone el hotel, pone el cine, pone el diario, para ya influir, ya tener un proyecto más social y político, de ir en contra de quien lo estaba enfrentando, que era Angeleri y el Movimiento Popular. Y de ese diario es donde es la usina de esta fake news, que llamaríamos hoy, en ese tiempo no se le llamaba fake news, ¿no? Y directamente salía, mientras que el diario El Independiente tenía su mesa de redacción con el Gigi Alfieri, que entonces escribía todas las editoriales y las cosas, en el otro tenían una igual, símil, que se llamaba Vox Populi Vox Dei, y donde salían todas estas cosas. El obispo va a la zona de los sauces, donde estaba en un grupo religioso que formaba mucho la conciencia, y decían que, por ejemplo, ahí bajaban helicópteros y la gente se lo tragaba. Sí. Helicópteros donde bajaba Santucho, Firmenich, se reunían en un cónclave, para hablar en términos religiosos, con el obispo. Y bueno, y después lo repetía el diario, lo repetía en la escuela el compañero mío, que además con un alto nivel de desclasamiento, porque era un compañero que era por ahí re pobre, que su padre era un peón, maltratado, explotado, pero tenía ese pensamiento, ¿no? De algún modo, llevado, conducido por el pensamiento contrahegemónico, porque en ese momento era muy fuerte la influencia del Independiente. Sí, sí. Era como contrahegemónico, pero para hacerle la guerra, en realidad, más que Angeleri, pero al movimiento que estaba detrás de él, que reunía todas estas condiciones del despertar liberador y revolucionario. Vamos a un corte, pues. Que me alivie un poco más. ¿Cuál? Radio Semilla, FM 106.5. Pocho, ahí lo que me resulta llamativo, digamos, lo que parece muy contrastante es decir que es cómo se construye la derecha en La Rioja para contrarrestar el movimiento popular, de donde una figura como la de Angelelli parecía como la hegemónica de ese movimiento. Y viene en consonancia esa construcción de la derecha local con lo que pasaba a nivel nacional, con lo que pasaba a nivel político en el gobierno, porque la primavera camporista duró hasta septiembre, y ya hay una definición política hacia la derecha del gobierno, y que se expresa muy violentamente a través de la organización de los grupos parapoliciales que salen a cazar referentes militantes de esa movilización popular que había a nivel nacional. Y acá eso, en este relato que estás haciendo, aparece muy claramente cómo se va uniendo esa derecha y cómo va consiguiendo poder y lograr instalar una forma de comunicación para limar el piso de esa referencia política popular que había, y que va a concluir esto en otro proceso que ya es el de la dictadura militar nuevamente más abierta en el 76, pero entre el 74 y el 76 hay todo un proceso de sangría del movimiento popular a partir de estos grupos de represión. Y ¿cómo se vive ese periodo, digamos, de... Sí. ¿Cómo se rompe con ese movimiento popular que tenía una historia de lucha muy, muy larga, digamos, hasta que va a lograr esa expresión política acá en La Rioja? ¿Y cómo se vive ese proceso, digamos, de represión y de destrucción de ese tejido social? Bueno, como vos dices, la síntesis de todas esas aspiraciones es Angelelli. Entonces, lo que construye la derecha es a partir de construir ese enemigo, que yo le decía, el eje del mal, y con un arsenal de cosas que van desbalanceando, porque yo creo que Angelelli tuvo una ventaja muy grande de estar asociado estratégicamente, aunque él no se lo planteara en sus términos, con el diario El Independiente y con todo el movimiento político juvenil y de los trabajadores de la época, ¿no? Pero eso era muy fuerte, no había otra voz, o era una voz muy marginal, la de la derecha. Pero cuando aparece el diario El Sol, por eso digo que fue estratégico desde Álvarez Saavedra y la construcción de ese otro polo, que canalizara y que, con bastante impunidad, porque esto que te digo que se decía en el diario era totalmente impune, barbaridades y cosas que constituirían, si la analizamos hoy, el delito, ¿no? De lo que se decía, incitación a la violencia, apología, por ejemplo, de la violencia Angelelli, que se lo ponía a lo que había sucedido con él en varios lugares, porque cuando fue lo de Anillaco, ya como que habilitó para que en cualquier lado se armara una pueblada en contra de Angelelli, digitada, lógicamente, ¿no? Por sectores muy claramente identificados con el poder económico, con el conservadurismo nacionalista cristiano y con gente de fuera que venía a meter las púas para enfrentar, para poner en ese lugar de la descalificación a Angelelli y destruir todo lo que estaba construyéndose con él. Y entonces las 3A encuentran rápidamente un lugar también ahí, ¿no es cierto? Ahí, cuando digo ahí, en estos grupos y en la estructura del gobierno, que ya estaba totalmente derechizado. pero que como todavía tenían desconfianza, creo yo, el López-Reguismo y los grupos parapoliciales de Menem, en cuanto que Menem había usado mucho la figura del montonero para llegar, ya no estaba en eso, pero lo mismo, desconfiaban, entonces le ponen un gendarme a Menem, que es la intervención del PJ de La Rioja. ¿Y quiénes vienen? Vinieron con todo el desparpajo a perseguir, a justificar la persecución cotidiana, ¿no? Primero de los dirigentes del propio peronismo, que venían como a purgarlo al peronismo de La Rioja. Entonces, a calificar a mucha gente que tampoco eran, muy pocos los grupos que se adherían explícitamente, por ejemplo, a través de la JP a Montonero, no eran todos, pero había otros cercanos que tenían una conciencia social, que mantenían las banderas históricas, el compromiso programático electoral, que se adherían a Angelén y también iban contra ellos. ¿Viste? Incluso expulsándolo, y en algunos casos las amenazas de muerte comenzaron ahí nomás, aquí en La Rioja. Y amenazaban a todo lo que fuera distinto, porque ya no atacaba solo al núcleo duro de Angelelli, sino a, por ejemplo, a algunos médicos que eran, supongo, médicos judíos, que tenían cierta como empatía, pero lejana, también los amenazaban, como diciendo, mira a este tipo, me acuerdo, el doctor Danón, que digamos no es un tipo ni de izquierda ni revolucionario, pero era una figura preclara en La Rioja, como un buen médico que generaba cosas en los barrios, la salud pública, ¿ves? Tenía esa idea, y entonces lo amenaza la AAA, yo me acuerdo, fue de las primeras amenazas que llegaban, ¿viste? Del modo que llegaban, que eran con papelitos que dejaban, o dejaban en un diario, para que el diario lo propagara, está amenazado el doctor Danón, el doctor Mercado Luna, bueno, papá era otro de los amenazados. Esto fue ya en el 74, ¿no? Y ya el 74 fue una casa de brujas, desde el PJ intervenido y desde el mismo partido, el gobierno. El gobierno, porque cada vez quedaba menos gente para nosotros, piola. Y comenzaban a tomar, en cada barrio iban y decían, no, mira, no trabajan con la monja o con el chango este de la JP o este que es zurdo, porque le va a pasar algo, no le vamos a bajar nada, ¿viste? Ese tipo de cosas. Para quitarle la base social a todo y la confianza social que había en muchas de estas cosas que se venían haciendo de bastante tiempo atrás. Entonces, por eso te digo que todo el 74 y el 75, que yo lo viví ya desde el secundario, era una cotidianamente novedad en el diario, repercutía de amenazas de persecución política. No ha habido ningún hecho de una muerte, ¿viste? Que sí había pasado en otras provincias, o bueno, en Buenos Aires, pero la de Ortega, la de Mujica es en el 74, ¿no es cierto? En julio del 74, no, en mayo del 74, y la de Ortega Peña es también en el 74, en julio, es decir, ya empiezan asesinatos, ¿no?, de figura. Pero acá no, pero sí ese, ¿viste?, la diatriba, la estigmatización, la descalificación y la persecución política de este modo concreto, quitándote la posibilidad de trabajar en un lugar, o diciendo todos los que están en tierra son zurdos. Sí, tratando, ¿viste?, de expulsar también de la provincia. Sí, y en algunos casos, ¿viste?, marcándolos en los colegios, a los profesores, ¿viste?, no lo llamen para que cubra esta, porque viene de esta escuela media, y era así, común escuchar ese relato que fue ganando también, y fue lo que permitió que hubiera una licencia social para el golpe, porque ese relato todos los días, una gotita, fue orodando y fue marcando la conciencia de un colectivo importante. Sí, y fue que se fue desarticulando lo orgánico que había social. Y claro, no había forma de hablar de esto. Claro. Y había temor. Yo me acuerdo cómo también se hizo una especie de diáspora de los grupos juveniles. Yo ya participaba. Participaba en el grupo de la catedral y en el grupo de un barrio cardenal. En la catedral teníamos toda la tarea social con los canillitas, con los lustrabotas, que en ese tiempo era algo común. El canillita era todos los chicos pobres sobrevivían de esa actividad porque todo el mundo compraba diario. Entonces, nosotros teníamos la actividad con ellos de apoyo escolar, de campamento y de cosas. Y teníamos el sábado y el domingo la parte recreativa, no era ollita, sino la copa de leche, el chocolate, bueno, y de ahí yo me fui al barrio Cardenal. Y me acuerdo que de 30 que éramos, de repente, ya a vísperas, todavía no había sido el 76, ya te quedaba la mitad del grupo. Y te enterabas, no, mira, mi mamá no quiere que vaya porque dice que están hablando mal del obispo, que esto, que aquello, yo sé que no, pero en mi casa me dice que me cuide. Todo ese trabajo psicológico, ¿no?, de dispersión. Bueno, y eso pasaba en todas partes, que llegó al culmen cuando fue el golpe. El golpe hizo que desaparecieran todas esas organizaciones. Así que yo creo que la triple A actuó de ese modo en La Rioja. No se llegó a ningún hecho tremendo de asesinato, pero sí, por ejemplo, se pintaban las paredes de algunas casas, diciendo aquí vive, viste, un marxista, aquí vive un angelilista, como una forma de scratch, claro, ante la sociedad, porque sabía que eso provocaba como una especie de confusión en la mayor parte de la gente, ¿no? Te construían el otro como enemigo, digamos, en este caso la... Claro, el enemigo interno. Claro, el enemigo la figura y después se sistematizaba con eso. Si vos estás cerca de eso, tal vez. Claro. Y bueno, y eso facilitó que ya en el 75 ya fue directo a los hechos, que fueron las primeras detenciones. Abril comenzaron, ¿no es cierto? Marzo, abril. Sí. Y donde se apuntó primero... A todos los que detuvieron primero eran del grupo juvenil de Ferroviario. Estaba el padre Gil, que lo asociaban al PRT. Y que el grupo, bueno, de los cuatro Gómez, los cuatro Brizuela, los Vergara, los Vergara que eran el padre, los hijos y los sobrinos, así que eran unos cuantos, y las mujeres de algunos de ellos, ¿no es cierto? Que son las primeras detenidos. Y después, en noviembre, que en La Rioja se formaliza el Partido Auténtico, en la zona del oeste, en noviembre los detienen todos los que actuaron en eso. ¿Dónde estaban metidos? También otros curas, así como estaba Gil con este grupo, en lo otro estaba un francés que vivía en Chilecito. Lo detienen, lo traen detenido a La Rioja. Él, como era extranjero, la influencia del propio obispo Angelelli, que pide a su obispo original de Francia, hace que no estuviera mucho y sale para Francia. Todavía no había sido el golpe. Estamos hablando de noviembre del 75. Y en febrero del 76 es cuando los detienen en Mendoza y le hacen un simulacro de fusilamiento al padre Inestal, a Rafael Cifré y a Carlos Di Marco, que eran del movimiento rural y que todos sabían que estaban muy ligados a Tito Pauletti, pero trabajaban en la iglesia, ¿viste? Y seguían intentando organizar algo ya muy desperdigado con el tema campesino, y después lo hicieron acá en la zona de Barrial. Y bueno, era esa la situación. Y digo, en noviembre fue una otra masiva detención. Esta vez ya no eran los que vinculaban al PRT, sino a Montonero, claro, a través del Auténtico. Porque ya ahí se firma la intervención del ejército en Tucumán con el operativo, claro, Independencia. Era el operativo Independencia, que fue el 75. ¿No? 75. Claro. O sea, ya era. ya era una situación... Y se institucionaliza la represión ya, o sea, todo eso que estaba funcionando con parapoliciales se institucionaliza. Ya está directamente en manos del ejército y el Plan Cóndor y los Libertadores de América, que actuaban las policías federales, eran células que... Ya, por eso las primeras detenciones son en la Policía Federal. Sí, y, sí. Vamos a otro corte. radiosemilla.com.ar. Pocho, ahí dejamos en la puerta de la dictadura del 76. Ahora me gustaría que aprovecháramos estos últimos minutos para hacer un puente entre aquella experiencia social que estuvimos contando en La Rioja y todo el proceso represivo y qué es hoy La Rioja, digamos, qué quedó de aquello, cómo se rescatan esas luchas y cuál es la perspectiva, digamos, social acá en La Rioja. Contanos un poco de bueno, eso. Bueno, una es los organismos de derechos humanos, que es lo que uno está más habituado, ¿no?, en el día a día por mi compromiso institucional y político, ¿no?, con las organizaciones que nacieron desde, por supuesto, antes del retorno a la democracia y que algunas de ellas están muy consolidadas, ¿no es cierto?, la parte de madres, el equipo de acompañamiento a las madres, una asociación de expresos, de hijos, la Liga por los Derechos Humanos y, bueno, y todo un colectivo que pertenecen muchos de ellos a distintas organizaciones políticas del campo popular que se suman y que se vino haciendo toda una tarea primero de acompañamiento, de fortalecimiento de los juicios de lesa humanidad, de instalarlos, de difundirlos, de hacer el diario de los juicios casi artesanalmente, participar, mover el tema en la sociedad, y eso ha sido muy importante. Nosotros tenemos 9 juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo, está pendiente uno muy importante para este año que está prorrogándose y que nos está preocupando. Ayer justamente sacamos una declaración preocupándonos por la función que está teniendo la justicia en facilitar la dilación de los juicios pendientes y de las causas, como una que estaba en casación para que el tribunal dispusiera un nuevo fallo por orden del tribunal de casación, y ayer era la audiencia y se suspendió. Bueno, pero eso está como muy fuerte. Después hemos hecho toda la tarea, es una de las provincias que tiene más desarrollado la señalización de los sitios. Hemos logrado hace unos años el concretar el anhelado espacio provincial de la memoria. Estamos tratando de restaurar mínimamente para instalarnos allí desde nuestra secretaría, pero nosotros tenemos muy buena relación con todos los espacios de memoria y derechos humanos, incluso más allá de que haya posiciones políticas distintas, pero en eso hay un trabajo muy mancomunado. El espacio es un lugar común, no solo del Estado que lo expropió, sino de todas estas organizaciones u organismos de derechos humanos. Ya se viene haciendo en él un trabajo pedagógico muy, muy bueno. Este año hemos usado ese lugar para muchas obras de teatro con distintos jóvenes de universidad, de terciario y de secundaria, ¿no? ¿Y qué fue ese espacio? Ese espacio fue la sede de la delegación de la Policía Federal en La Rioja. Fue alquilado mucho tiempo, una casona muy, muy, muy buena en el porte arquitectónico. Y bueno, tuvo muchas idas y vueltas el poder conseguirlo porque era una sucesión, no había demasiada voluntad en los gobiernos que yo solicité para que se concretara la expropiación. Finalmente, un hecho de cuando se produjo la venta, la sucesión vendió a otra persona y esa persona comenzó con la demolición, fue el hecho que movilizó. Y ahí estuvimos nosotros, particularmente yo, hicimos un abrazo, impedimos que continuara la demolición, clausuramos la obra por vía, no judicial primero, sino por vía administrativa a través del municipio, porque era también un patrimonio arquitectónico de la ciudad y después por vía de una demanda precautoria, ¿no es cierto?, un recurso que presentamos para que judicialmente de amparo, ¿no es cierto?, un recurso de amparo, y porque es un lugar de prueba de los juicios. De hecho, ahí se hicieron una de las visitas o de las vistas oculares de la mega causa de La Rioja, y a los pocos días fue el hecho de la venta. En ese momento todavía estaba muy deteriorado, pero casi entero. Y al mes de haberse concretado una de las audiencias de ese juicio, en ese lugar muy problemático, recibimos improperios de la familia, particularmente yo, que me quisieron pegar. Y bueno, y después lo vendieron subrepticiamente, porque había un pedido de que la prioridad fuera que el Estado lo comprara. Bueno, lo vendieron, pero después eso fue mejor porque apuró el procedimiento de la expropiación y se concretó en el año 2020, en plena pandemia. Ya estábamos en pandemia, pero inmediatamente nos dieron la escritura, entramos al lugar, limpiamos, comenzamos con algún uso en las distintas efemérides, ¿no es cierto?, momentos de conmemoración, y este año dimos el paso de restaurar una parte y está en vista otra parte más, dejando intacta toda la parte más fuerte de memoria y de prueba, que es la parte de atrás del predio donde estuvieron los detenidos, ¿no? Bueno, así que eso nos lleva mucho tiempo. Ahí va a funcionar un poco el archivo provincial de la memoria, y va a ser un foco también de generación de actividades políticos, culturales, pedagógicas, educativas. Y bueno, y todos los sitios, como te dije, tenemos, de acuerdo a todos los juicios, hemos señalizado absolutamente todo. Además, tenemos una ley provincial de la ruta de los asesinados por la dictadura, que llamamos los mártires de La Rioja. Esa es otra ley y también la administramos o la ejecutamos nosotros. ¿Y se ha podido articular, Pocho, acá en La Rioja? Es algo que no se ha hecho en ningún lado, pero digo, a lo mejor acá en La Rioja sí. Con el Ministerio de Educación, la posibilidad de que en alguna materia se incluya un recorrido por estos lugares de memoria, o digamos, no está, tendría que estar más institucionalizado, pero digamos, de hecho, en distintos momentos del año, como son, que tenemos varios nosotros, porque se suma al 24, al 10 de diciembre, en el medio, el mes de julio y agosto. Entonces, en esos meses tenemos por voluntad de, y porque hay un área de derechos humanos y memoria en el Ministerio Provincial, entonces con ellos generamos la actividad que es, por ejemplo, este año hemos llevado casi a todos los quintos años, en distintos momentos, ¿no? Los quintos años de los, son un montón de colegios, son como 30 colegios provinciales. Y yo creo que ya han ido todos, el grupo nada más que de quinto, porque el espacio no da para más, digamos, que son entre 30 y 40 chicos por vez. Pero se sumó todos los profesorados de la capital también. Lo que nos falta es el trabajo, porque lo que nosotros, que la idea que están trabajando a nivel de la tecnología y del mundo virtual, de que podamos hacer la itinerancia del espacio, que el espacio a través de lo digital itinere por toda la provincia. Ya hemos hecho la primera experiencia en Guandacol, porque ahí es muy fuerte una agrupación, un organismo de cultura y derechos humanos, que trabajamos en conjunto con el tema del espacio de la memoria en la plaza de la ciudad del pueblo, que se llama Guandacol, en el oeste. Hemos señalizado el colegio y se hizo el espacio de lucha, de resistencia y liberación, que es un centro de interpretación de la historia latinoamericana y mundial, que a su vez es un hostel. Y entonces eso lo venimos haciendo también en todas las efemérides. Ha sido el 1 de mayo la inauguración. La biblioteca que se instaló en la Argentina, la biblioteca de Cuba, la biblioteca del Che, que estaba en el Caballito, se ha trasladado ahora ahí. Se ha construido en medio del campo, está la biblioteca en este centro de interpretación. Y se inauguró, eso tuvimos nosotros. Bueno, y es un recorrido por toda la lucha de los pueblos por los derechos humanos, es decir, la lucha ambiental, la lucha social por el pan, el techo y el trabajo, los grandes héroes latinoamericanos en otra parte. Hay una plaza con los zapatos que se le pidieron a varias de las madres, están los zapatos puestos alrededor de la plaza. Bueno, es un lugar muy... Y en eso hemos hecho un convenio para que los chicos de la zona oeste de La Rioja visiten las escuelas de esa zona, este espacio de la resistencia, la lucha y la liberación. ¿No hay una actividad ahora en Guandacol? Bueno, hay muy a menudo. Ahora se va a completar en el espacio de la plaza de la memoria, que es la plaza principal del pueblo, que son obras escultóricas, en donde participan gente de la ciudad, de la provincia, y gente de Pergamino, sí, de Buenos Aires. Hay una movida de allá en Buenos Aires para venir en octubre, me parece. Octubre para el Día de la Interculturalidad, de lo que antes se llamaba el Día de la Raza, bueno, que ya ha sido cambiado y que justamente va a ser, creo que el día anterior, por toda la reivindicación de los pueblos originarios, que también están en este espacio de resistencia, ¿no? Y bueno, eso se ha hecho en el interior. Este año ya estamos también haciendo mucha actividad en lugares como Chepes, como Chamical. De hecho, los actos principales del 24 de marzo los hemos sacado de la capital, y este año se hizo el 24 de marzo en Chelco, un pequeño poblado donde participó todo el pueblo de los Llanos, de Chepes, de Ulapes, de Milagro, de Catuna. ¿Y hacen señalizaciones por compañeros desaparecidos? Porque vi una señalización de un soldado. Claro, ese es el soldado Villafani, que es la primera causa de lesa, que era un concripto, que lo asesinaron, y que fue porque él había sido testigo ya, y tenía información de algunos de los desaparecidos que pasaron por el regimiento. Y este muchacho, un 31 de agosto, el domingo antes de presentarse de nuevo al servicio, entonces una comisión policial más una comisión del mismo batallón van a la casa, él se escapa y lo mata. Y fue la primera causa, Roberto Villafaña. Y ese lugar estaba señalizado pobremente, y ahora hemos hecho una buena señalización. Pero también estamos extendiéndonos a otro tipo de señalizaciones con memoria, verdad y justicia, como es la del Tincunaco por los pueblos originarios. Que si pasan por la ruta, van a ver, lo hemos señalizado el año pasado, el 12 de octubre, como una crítica a la celebración de la conquista, que es el monumento que hizo Mario Aciar. Entonces hemos señalizado memoria, verdad y justicia para los pueblos de aguitas originarios que también padecieron el primer genocidio, digamos. Lo mismo hacemos respecto del Chacho y Felipe Varela, con la misma estética, con otro color, para marcar la diferencia, pero también para marcar la identificación, la continuidad. Hemos, por ejemplo, señalizado el lugar donde fue el Tratado de las Banderitas, donde le entregaron todas las milicias montoneras, al Chacho les entregaron asesinadas, en la carbonera de Sande, es decir, quemado, mientras el Chacho les entregó a todos los de ellos, los de los coroneles de Mitre, como decía él, sin que le faltara un botón del uniforme. Y, Y después, bueno, es decir, que esa actividad está muy desplegada, mucho con los municipios, mucho con las organizaciones libres del pueblo que hay en los territorios, uh-huh. como el de Guandacol, como es Chepes, con lo que tiene el HLAR, APFAR, que son agrupaciones campesinas, y también con el Ministerio de Educación, para que los niños visiten. Hemos llevado todas las obras del INET que se han elaborado en La Rioja, que es el Olimpo de los Dioses, que hace referencia al Olimpo, al espacio, sí. y otra que se llama Pañuelos. Todas esas las hemos llevado a muchísimos colegios para generar y provocar y que sea el disparador de todo el debate, ¿no? y cultural que tenemos, y la batalla cultural que hay que dar. Bueno, y lo otro es que es muy fuerte la actividad también señalizando, después de Buenos Aires somos los primeros que estamos haciendo las señalizaciones de los hechos ya en democracia de violencia institucional, donde ha habido asesinato. El caso hemos señalizado a Imogasta, que fue el asesinato de una joven, Belén Brizuela, que es todos los que tienen causa terminada, vamos señalizándolo. Y también estamos debatiendo en la provincia, propuesta desde acá, la reforma del Código de Convivencia. Hemos sacado este año el Comité de Lucha contra la Tortura, los Tratos Crueles e Inhumanos, que es una estructura que se constituyó en la provincia, y la ley contra la violencia institucional, que también se está discutiendo en Nación, pero que no ha salido. Pero como los organismos principales son, en el Estado Federal, son provinciales, como es la policía, como es el tema de salud, sí. por salud mental, que es el otro territorio de observación de violencia institucional, ¿no? Entonces, eso lo trabajamos mucho. Y después discutiendo también todos los derechos como de cuarta generación, el tema del agua, el tema de los pueblos originarios, el tema cultural y el tema ambiental, con los colectivos que están interesados en esas luchas, para también conseguir avances en la legislación, ¿no? al respecto. Pero creemos que la materia más fuerte pendiente en nuestra provincia, por lo menos en democracia, son todos los episodios que por ahí son mucho menos que en las grandes provincias, pero que nos lastiman mucho, que los hechos de violencia institucional, y donde sí llevamos adelante una práctica continua de recepción de las familias, de los padres, bueno, de los mismos chicos, el trabajo que hacemos, porque también depende de nosotros el acompañamiento para la reinserción de los detenidos. Entonces todos los chicos vienen acá a la secretaría, a un área específica, ¿no? que hacen toda la salida laboral, la búsqueda de convenios con algún tipo de cámaras para poder conseguirles trabajo a esa población, y donde también tenemos que trabajar muchísimo con los órganos, tanto de la sociedad civil como del Estado, de adicciones, porque la gran mayoría del hecho delictivo, acá en La Rioja por lo menos, y en la franja de la población más joven, son chicos pobres y adictos, ¿no? Entonces, todo ese trabajo también tenemos mucho que ver, digamos. Ahí, hablando de los jóvenes, digamos, ya para cerrar mucho, digamos, ¿qué mensaje esperanzador se podría dar para esa franja de jóvenes que por ahí tiene muchas más limitaciones que las que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes en cuanto a inserción social, a inserción de trabajo, a inserción de estudio, uh-huh. digamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, esa franja de los chicos con problemas con la ley penal, esa la atendemos mucho. Pero después también los centros barriales, que tienen que ver con experiencias nuevas, muchas vinculadas a organizaciones religiosas, ya sea evangélicas o católicas, las católicas son las más que tienen una visión liberadora, digamos, ¿no? Que tienen mucho vínculo con nosotros y que están en los barrios. Pero eso tiene mucho desarrollo en la capital, nada más. Eso es la carencia que tenemos. Y eso ha avanzado mucho, donde articulamos derechos humanos, adicciones, mucho la parte cultural. En los centros barriales están funcionando talleres de cerámica, se ha hecho un horno en la Plaza de la Memoria, que lo usa todo el mundo, para hacer finalizar los trabajos de cerámica, ¿sí? Los murales, tejeduría, bueno, toda la parte deportiva, y han crecido los centros barriales, que son centros de día, no demasiado institucionalizados. En uno de ellos, que es en un asentamiento, hemos logrado un paso importante con el Ministerio de Educación y el centro barrial, que está patrocinado, acompañado por un agrupamiento cristiano, de crear un centro de formación laboral, que, bueno, es un centro que tiene título, es decir, que emite la certificación y que, bueno, es una posibilidad concreta de salida para chicos que salen de la escolaridad tradicional, que la escolaridad tradicional los expulsa, digamos. Entonces, eso es para nosotros una gran esperanza. El Ministerio de Educación de acá tiene mucho esa perspectiva, en cuadros, no en las primeras líneas, digamos, pero que hay ventanitas que se abren para eso, para trabajar mucho. Y está también la Secretaría de Juventudes y de Cultura, que es muy interesante, incluso en el trabajo carcelario, que ellos hacen toda una presencia continua con los centros culturales. Acá hay una sola cárcel, un servicio penitenciario, y también eso lo acompañamos. Este año hemos hecho un festival de rock adentro del servicio penitenciario, entre todos, y con la comunidad, tanto la familia, la comunidad carcelaria, que son los internos, pero también el personal, ¿no?, del penitenciario, que no pertenece a la policía. Bueno, así que vemos eso con esperanza. Vemos que en el interior, cada vez que estamos también con el programa Jóvenes y Memoria, los dos programas, Pasa la Posta, que es de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se lanzó acá en La Rioja, y Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, que articulamos, y que eso viene de antes, ¿no? Lo venimos trabajando. También encajamos con un área de educación que le ha interesado mucho estas dos perspectivas, que para nosotros son muy importantes explotar, y ahora también surgió con mucha fuerza cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas, todo lo de Malvinas con una visión emancipatoria muy, muy interesante, con los testimonios también que hemos podido traer de los que han padecido torturas y que están como causa de lesa humanidad iniciándose, trabajando mucho el tema Malvinas desde esa perspectiva crítica hacia la dictadura y reivindicando a los soldados principalmente y la lucha por la soberanía, ¿no es cierto? Claro. Muchísimas gracias, Pocho. Te agradezco mucho. Eso no me da un de más. Sí. Bueno, nos pasaron las 2 horas del programa con esta historia. Le agradecemos nuevamente a Pocho por su aporte y esta compartida de su camino andado. Estoy seguro que aprendimos algo más a través de esta historia. Los esperamos el próximo sábado en este tiempo en que sea develada otra historia común que anda caminando por nuestro Avia Yala. Un abrazo que dure hasta entonces. De una vida entre otras vidas, un hombre viejo mira un funeral. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.